ponerme a salvo durante el día. Y al anochecer, no debo olvidar el agradecer de seguir con vida. Yo ya sentí el dolor, puedo decírtelo, la experiencia hablará por mí. Son los tiempos de paz, de la serenidad. Que logro poner en tus manos mi vida, aunque sea por un día. Soy futuro y ayer. Debo recordar que el equivocarme es ir aprendiendo. Es humano errar, pero espiritual es reconocer mis limitaciones. Puedo pedir perdón, me hace sentir mejor. La experiencia hablará por mí. Son los tiempos de paz, de la serenidad.